Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan en este día luminoso y con muchas lucecitas que somos cada uno de nosotros, iluminando también nuestra propia vida y la vida de los demás. Buenos días, Miriam. Hola, muy buenos días. Buenos días, Meli. Buenos días. Y buenos días, Asunción. Muy buenos días. Pues también mi nombre es Carmen, como todos ya sabe y ven, pues por aquí estamos un día más para hablar de un tema para mí no solo interesantísimo, sino importantísimo, que es la familia. La familia es un tema, lo estábamos hablando hace un momentito, tan extenso, pero lo vamos a enfocar hoy porque nos dará para hablar de ello, enfocándolo de tres tipos diferentes, como tres semanas por lo menos, pero hoy vamos a enfocarlo sobre todo lo que es para nosotros una familia y qué podemos hacer para que nuestra familia, de alguna forma, funcione realmente. Porque hablamos, por lo menos en lo que a mí respecta, me di cuenta hace ya tiempo de que esas familias que no funcionaban, porque no habían comunicación, yo me crié en una de ellas y luego creo otra familia que tampoco funcionaba como es, como yo considero ahora. Claro, pero ahora ya ha pasado el tiempo, pero es posible que ahora los jóvenes, los más jovencitos, los que empiezan a crear su familia, puedan tomar, digamos, otras formas para que esta familia funcione, funcione realmente desde el respeto, desde los límites, desde una buena comunicación clara, hablando de lo que sentimos y cómo lo sentimos, de todo esto. Ahora, ¿qué consideran ustedes sobre esta familia? Adelante, mire. Ah, vamos a... bueno, íbamos a poner una cancioncita, pero la dejamos para el final, ya que hemos comenzado. Pues venga, adelante, Miriam. Sí, antes que nada les quiero contar un cuento que puede explicar de alguna forma el tema que estamos tratando. Tiene interpretaciones muy, muy diversas que dejo a cada uno su juicio. Cuando el Nasruddin cumplió 5 años, su madre organizó una gran fiesta de cumpleaños para él y sus amigos. Gorros y globos, pitos y máscaras, dulces y bebidas, y juegos de todas clases para jugar de 2 en 2, o de 3 en 3, o todos juntos, con música y baile y juguetes. Un gran día. Y en medio de todo el barullo, el pequeño Nasruddin se va a donde está su madre, feliz y contenta con el éxito de la fiesta, y le pregunta con voz quejumbrosa: «Mamá, cuando todo esto acabe, ¿podremos ir a jugar?». Ese cuentito también ilustra un relato muy verídico que me contaron no hace mucho, de cómo una pequeñita niña de apenas un añito y poco celebraban también un cumpleaños. Y claro, pues la mamá hace su gran fiesta, bebidas, comidas y todo, ¿no? Y transcurre. ¿Qué hace el niño? Pues dice: «Abuelito, ¿nos vamos a jugar?». Y eso no hace mucho, muy verídico, o sea que ese cuentito se puede llevar a muchos aspectos de nuestra vida y sobre todo también ahora que viene estos gastos extraordinarios, que si comuniones y cuestiones, y de cómo los padres inconscientemente se meten en esa vorágine de gastar y gastar y gastar, cuando en realidad, en primer lugar, se pierde la esencia de lo real, ¿no? Y en segundo lugar, se meten en un consumismo y en unas historias que para nada beneficia a nadie, ni siquiera al bolsillo. No sé lo que ustedes consideran. Sí, pues además del cuento podíamos también interpretar que las familias se fundamentan muchas veces en la proyección que los padres hacen sobre los hijos. En este caso, la madre estaba contentísima con la fiesta y proyecta que el hijo tiene que estar contento. Y el hijo no está contento más que con sus juegos de, a lo mejor, barro y juguetes de madera. Entonces, siempre en la familia tenemos que contar con que hay una concatenación de padres a hijos, a nietos, de un montón de creencias y de condicionamientos que hacen que nuestros hijos queramos que sean justo lo contrario de lo que nosotros somos, o justo más de lo que nosotros somos, o no permitir que sufran como nosotros. En fin, estamos impidiendo el crecimiento natural de cada hijo, porque también otro fantasmilla en la familia es tratar a todos los hijos por igual. Cada persona es un individuo diferente y no se puede tratar a todos los hijos de igual forma. Y bueno, ya vamos a ir viendo poquito a poquito cómo el concepto de familia va cambiando y... A mí todo esto me recuerda cuando yo me vi con mi hija pequeña, que no sabía ser madre. Recuerdo que yo la quería abrazar, la quería, y había un rechazo de mi hija hacia mí, y era que yo en mis tareas cotidianas me metía en el estrés de cumplir con las tareas y me olvidaba de jugar con mi hija. Y recuerdo hacer un curso de Radio ECA, Escuela de Padres, y que decían que los niños lo que entienden es el juego. Y cambié los hábitos. Por ejemplo, llegaba a casa y en vez de hacer las tareas primero y luego ir a la cuna y siempre estaba dormida, pues ¿qué hacía? Me ponía a lo mejor un ratito con ella, me tiraba en el suelo con ella, me ponía a jugar. Y cómo me fui acercando a mis hijas en los cumpleaños, por ejemplo, no me sucedía esto. Yo, por ejemplo, hacía el jueguito de la silla. Era un cumpleaños para niños y eran todos juegos, el de la escoba, de poner música, y el que se quedaba con la escoba ese salía afuera. Y cómo fui poco a poco aprendiendo a ser madre, porque no nos enseñan y se nos ve un mundo muy grande. Y poquito a poco lo he ido consiguiendo. Bueno, el tema de la familia. Ser padres no es nada fácil, más todavía cuando lo que predominaba, vamos a dejarlo en pasado, era el qué dirán. Pues como fulanito hace tal cosa, iba todo el mundo a hacer lo mismo. Y bueno, pues como ciclanito pues le celebra el cumpleaños, a ver cuál es el que mejor cumpleaños, el que mejor comunión le da, y total que nos perdemos realmente de lo que es, que es atender a esos pequeños que lo que necesitan es cariño y juego. Y bueno, yo también hice lo mismo, me limitaba a atenderlos en lo que podía porque no sabía hacer otra cosa, pero en la medida en que fui dándome cuenta, poquito a poco sí fui dedicándoles cada vez más tiempo. Y entonces pues hoy ya tengo un nieto y también le estoy dedicando el tiempo que le dedico, se lo dedico pues eso, para estar con él y para disfrutar de él. Ya lo que hayan de hacer los demás pues queda en su responsabilidad. Eso de las abuelas hoy día, ¿qué está ocurriendo con las abuelas? Pues que la mayoría de las abuelas les toca, entre comillas, al trabajar padre y madre, cuidar de sus hijos, de sus nietos. Uh-huh. Todavía mi madre pues tiene dos con 82 años, todavía quedan en casa de mi madre pues dos sobrinillos hasta que mi hermana llega todos los días o mi cuñado. ¿Cómo ven ese asunto? A ver. Pues yo veo ahí, por parte de las abuelas, el no poner límites, que acabas de terminar de criar a tus hijos y te ves ya con la responsabilidad de tus nietillos. Y eso, el no poner límites firmes y amorosos, de que sí, se le puede echar una manita puntual, pero no la responsabilidad. Yo el otro día me vi con una amiga que acaba de criar a sus hijas y está ahora cuidando las nietas. Se ha ido la hija y le han venido tres, el marido, vienen todos los días a comer y esa persona se pega todo el día en las tareas de la casa, que apenas tiene tiempo para ella. La verdad que no me gustaría verme en esa situación. Pues adelante. Yo lo veo como un poco consecuencia lógica de la sociedad en la que vivimos, como queremos tener mucho, mucho, mucho, pues tenemos que trabajar, y eso no implica que la mujer no tenga derecho y acceso al trabajo como en las generaciones de nuestras madres, sino que lo que implica es que tenemos que ser responsables de la familia que creamos, y si tenemos X gastos, pues no a costa de nuestros progenitores cargarles con la responsabilidad de nuestros hijos, que en el fondo los hijos son responsabilidad de los padres. Eso no quiere decir que en un momento dado pues al abuelo le vayas a pedir una ayuda o que te vaya a recoger al nieto, pero de ahí a lo que ahora se está casi llevando a la práctica, que es poco menos que desentenderte de los hijos. Tú los tienes, pero prácticamente los educan tus padres, y nos hemos ido a los extremos, ¿no? Lo que dice Miriam también me identifico, porque yo, por ejemplo, cuando tuve a mi primera hija, pedí reducción de jornada. En vez de trabajar 8 horas, la verdad que había mucho miedo, digo, ¿cómo me voy a arreglar ganando tan poco dinero? Pero como para mí lo importante no es el dinero, quería calidad de vida, tener tiempo para mi hija, he pedido reducción de jornada y todavía sigo con ella, ya son grandes, porque lo que quiero es tiempo para mí. Muy no bien. Tanto dinero, el dinero también, pero bueno, pero tener tiempo, que para mí es, sí. Esa es la mayor riqueza, y tener tiempo para estar con ellas, para compartir, para dialogar. Pues una decisión muy inteligente. Uno se arregla, si no con tantos, con cuantos, y se da cuenta que vive bien, o sea, no tendrá para comprar tantas cosas, ni cuestiones de marca, ni nada de eso. Eso le ayuda a los hijos también a vivir con mayor sencillez y a valorar lo que su madre hace. Pues yo lo veo magnífico, o sea que ha llevado a la práctica algo que, pues, para mí, ojalá lo llevaran a la práctica muchas mujeres, ¿no? Sobre todo eso, de tener un poquito más de tiempo con los hijos y no cargar tanto a los nietos, con la responsabilidad de criarlos, que es muy distinto de que puntualmente se hagan cargo por cuestiones, que eso está muy bien, además a los abuelos les encanta, pero sé de muchas abuelas y abuelos que están pero sufriendo enormemente, y el otro día me decía una, dice, pero es que mis hijos no se dan cuenta de lo que yo estoy viviendo. Y yo, no, es que no se dan cuenta. Si tú no lo dices, si tú no pones límites, ¿cómo criaste tú a tus hijos? Le criaste a tus hijos sirviéndole ahí todo el tiempo, como mamá, arreglándole toda su vida, ta, ta, ta, ta. Tus hijos están acostumbrados a eso. Ahora te traen los nietos y crees que eso también va a seguir así. Y entonces se sentía molesta, rabiosa, porque dice que porque sus hijos no se daban cuenta de lo cargada que ella vivía. Y no, mientras tú no lo digas, ellos se han acostumbrado a algo y creen que eso es natural. Así de simple. Así que somos nosotros lo que hemos de procurar hablar tranquilamente y decir, mira, ya con mis 50 y tantos, 60 y tantos años, necesito un poquito de descanso. Entonces vean a ver cómo se las arregla, yo se los cuido de tal hora a cual hora, tal día y cual día, pero no con esa responsabilidad que no es de ellos, de arreglarles comida, de incluso se lo dejan días y noches, porque claro, para ellos es más fácil eso, desentenderse. Eso ahí no hay referencia en los hijos de sus padres, y eso van a llevar esa parte de ellos sin vivir. Porque no es lo mismo, créanmelo. Entonces hemos de ser consecuentes y conscientes de esto que estamos hablando. La vida en familia es los padres verdaderos con sus propios hijos. Está bien que busquen esa ayudita con sus abuelos o familiares, me parece estupendo. Pero quitárselos de encima, como he visto en varias ocasiones, y que existe más de la cuenta esto, para que ellos tengan más libertad de hacer lo que quieren, me parece que ahí no hay vida en familia, pero para nada, y después nos quejamos de cómo se comportan nuestros hijos en el colegio, de por qué están tan rabiosos, por qué están tan enfadados y por qué hay tanta violencia. Entonces, hay un escrito que lo traemos hoy aquí, que me parece estupendo, ya que estamos hablando de la violencia, salió en internet y se llama, adelante, mira, léelo tú misma, consejos para formar hijos delincuentes. Imagínate el tema que es, adelante. He aquí los 10 puntos de este informe que hizo la policía de Washington. Dadle todo cuanto desee. Reídle todas sus groserías. No le deis ninguna formación espiritual. Nunca le digáis que lo que hace está mal. Recoged todo lo que vaya dejando tirado. Dejadle ver y leer todo. Padre y madre, discutid delante de él. Dadle todo el dinero que os pida. Que todos sus deseos están satisfechos al instante. Dadle siempre la razón. Y aquí entran los límites. ¿Cuánta necesidad tienen nuestros hijos de límites? Límites claros. Está claro que si hacemos todo esto, y muchos padres, al vivir el otro extremo, como lo viví yo, de unos padres, por un lado un padre muy permisivo, que no tenía ni voz ni voto, y una madre muy exigente, muy autoritaria, una matriarcal, pero de esas aquí estoy yo, que lo que digo yo es lo que se hace. Esto no es que sea malo, ¿vale? No que yo quiero ahora hablar mal de mi madre, ni mucho menos. Yo me quedo de lo de ella, de esa parte que de empuje hacia la vida, porque fue en los momentos en que fuimos, digamos, para Venezuela, y ella fue la que arrastró toda la familia para mejorar su vida. Todo eso está muy bien. Y yo me quedo con eso porque lo tengo de ella, de una persona que no se me caen los anillos para salir adelante en lo que sea. Digamos, siempre que sea, pues, bueno para mí, muy bueno para los demás. Entonces, volviendo a eso, a lo que estamos comentando sobre la familia, de cómo nosotros inconscientemente creamos situaciones, pero quiero que hablen también ustedes. Adelante, venga. Sí, en los 10 puntos que hemos leído es un claro ejemplo en esto, en este tema de la familia, como en todos, que es a imagen y semejanza de cómo estamos nosotros. La familia es nuestra responsabilidad y en esta ocasión, una vez más, vemos cómo no nos hacemos cargo de nuestra vida. En este caso, dejamos nuestros hijos a terceras personas. Entonces, la cuestión está en asimilar que los hijos son una parte nuestra, que son nuestra responsabilidad, y que según como nosotros nos vayamos enfrentando a nosotros mismos, esto es, nos vayamos autoconociendo y nos vayamos dando pues más atención, más cuidado, pues desde ese punto estaremos también dando una manutención emocional mejor a nuestros hijos. Y además, en este tema de la familia también quiero un poco señalar que hay mucho victimismo, porque nos quedamos en el papel de, claro, es que como mi padre era así, pues yo soy de aquella manera. Claro, es que con una madre como la que tenía, ¿cómo voy yo a ser? Pues no, señores, esto es un poco también nuestra responsabilidad, el conocernos y el dejar ya a un lado de cargar a los demás con nuestros problemas y con nuestros sufrimientos y con nuestra falta de armonía y de bienestar. Adelante. Yo tengo ahora una niña de 16 años y la verdad que el otro día... ¿Es una niña? De 16 años, es una señorita. Los padres, como todavía consideramos a los hijos unos niños, aunque tengan 40 años. La verdad que sí. La grande tiene 24 años y también es una niña. No, lo digo porque lo decimos inconscientemente, ¿no? Y la verdad que está, el otro día le decía a Ali, ven, dame un abracito, y estoy muy contenta de eso, porque como yo no fui abrazada, a mí me cuesta mucho, me costaba abrazar, y le dije, me iba a dar las buenas noches, y le dije, ven, dame un abracito, y digo, a ver si te pasa esta edad, la pubertad, porque a veces tiene unos prontos, dice, no mamá, yo lo estoy viviendo bien, y es que a veces tiene unos prontos, y se lo digo, yo lo que hago que ya no le, antes aguantaba y me guardaba todo, ahora por ejemplo cuando me dice algo, le digo, Ali, por muy estresada que esté, o si estoy estresada, a lo mejor se lo digo por la noche, si no me ha dado tiempo que voy a ir a trabajar, y le digo, Ali, mira lo que me dijiste, hay otras formas de decirme, puedes decírmelo más cariñoso, más tranquilita, y lo importante que es el diálogo, hablar de las necesidades, aquí dice también de cumplir todos los deseos, de las comidas, los niños tienden hoy en día nada más que a la comida basura, y yo por ejemplo no he tirado la toalla, y estoy contentísima porque en casa se come fruta, se come verdura, porque si te dejas llevar por ello, vamos, en lo material igual, siempre te están demandando más cosas materiales, más ropa, más, y como que hay que hablar y ponerle límites, porque si no, son tiranos. Si no le pones límites, se convierten en tiranos. Se convierten en tiranos, no son tiranos. No. Es que nosotros inconscientemente, por nuestros comportamientos, hacemos de los hijos un tirano y después vemos cómo se vuelven contra los padres. Y ahí está la falta de límites. Límites, claro. Antes ya comentábamos el asuntito de cómo, en mi caso, sin ir más lejos, de tener esta madre así autoritaria y muy gobernadora, de cómo yo quise que mis hijos no vivieran eso. Pero ¿qué pasó? Que me fui al otro extremo. Me fui al otro extremo, ¿no? Como yo viví todo esto y sufrí tanto con esta madre que no me dejaba hacer nada, que tal, que esto. Entonces, ¿qué me hizo? Una madre un poco demasiado permisiva, controladora, igual que mi madre, pero en otra historia. O sea, que repetí la historia y fue igual de dañoso. Igual de dañoso, yo creo que hasta un poco más, porque estos hijos que tienen, que queremos darle todo y que no sufran y que no vivan y que no tal, porque yo lo viví, resulta que tienen miedo a la vida. Pues, y ahí está la cuestión. Pues yo, aparte de vivir eso, viví lo que decís aquí de las familias disfuncionales, al separarme, y yo, las niñas viven conmigo, he querido también la parte que el padre no le da, también yo, la sobrecarga de dársela yo, y como que ya me doy cuenta y paro, porque la sobreprotege. Sí, y además eso de que le doy la parte de mi padre es una mentira. Es un error. Porque nosotros le damos nuestra parte de madre, pero la ausencia física de su padre y emocional está ahí, que después van buscando inconscientemente padres por ahí para sustituir ese padre que no tuvo, y lo buscan en las parejas o en los hijos. Adelante, Asunción. Este es un tema que a mí me toca. Yo, escuchando lo que estoy escuchando, pues me doy cuenta que yo fui valiente cuando decidí no llevarle los hijos a mi madre, sino criarla yo. Yo decía, yo vivo en Aruca, mi madre vive en Galdar, en Guía, en la Atalaya. Y ahora digo, pero no, yo tengo mi casa, yo quiero estar en mi casa. Mis hijas están en el colegio allá y yo decido estar en mi casa. Y para mí esa fue una decisión, yo creo que bastante buena, porque hoy también veo cómo pues mis hijas son mi hija es responsable de su hijo y no trata de dejarlo aquí ni allá, sino cuando realmente necesitas ese momento, y siempre está con su hijo. Y para mí fue muy importante también la libertad de decirle que ellos venían a través de mí, porque como yo no tenía toda la salud del mundo en aquel momento, creía que no iba a vivir lo suficiente como para seguirlas atendiendo, y le decía que ellas venían a través de mí, pero que no me pertenecían, que ellas iban a seguir viviendo lo que la vida les diera en el momento en que, aunque yo no estuviera. Pues ellas no necesitaron esperar a que yo me fuera, ellas decidieron marcharse cuando lo decidieron y fue bastante joven, es decir, que no acaparé hasta el punto de tenerlas ahí 30, 40 años, sino que supieron irse a tiempo. Digamos que tu estado de enfermedad te hizo actuar. Me ayudó. Exactamente, o sea, para que veamos que en ocasiones lo que creemos que es tan negativo nos ayuda incluso a tener unos comportamientos muy beneficioso para estas hijas que ahora se valen por sí mismas, sí. Por creyendo que la madre se iba a ir, entre comillas, dentro de poco. Entonces, pues, antes de entrar a publicidad, hay muchas personas que nos escuchan, que como estamos llegando a todas Las Palmas y todo esto, y dirán, ¿y estas mujeres qué es lo que pintan ahí? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que hacen? Hablando ahora de la familia, hablando de crecimiento personal, que ¿de dónde parte? Porque claro, se nos pasa y lo damos todo por hecho, por sabido, y en realidad somos voluntarias de una ONG que se llama Asociación de Autoayuda, que tiene en su haber, pues, con lo que comienza ya hace 11 años, pues con reuniones de autoayuda que se llevan a cabo en varios municipios. Nace en Las Palmas Capital, en la calle Mari Sánchez 49, donde tienen la sede. Y de lo que le damos los teléfonos para cualquier información, el 928-475657. También si quieren pues visitar la web, pues pueden hacerlo, las 3W, asociación, autoayuda, todo junto y en minúscula, .com. Y también pues comentarles que en otras actividades pues también están las convivencias talleres, que por cierto el próximo mes habrá una sobre el valor de una vida simple. Y también pues hay jornadas, ayer mismo tuvimos unas jornadas en Aruca, que muy contenta, felicitando a todas las personas que allí participaron, la verdad que con muchas ganas y muchos deseos y muy contenta. Tendremos ahora unas nuevas jornadas en Telde, los días 25, 26 y 27, pueden anotarse de otros municipios sin problema ninguno. Han de llamar pues a los teléfonos que ya le he comentado, 928-475657, y las jornadas van a ir 3 días, las personas pueden anotarse el que quiera. Los miércoles, el miércoles 25 será el taller sobre ser uno misma, ser uno mismo. Sabemos que eso es primordial para irnos conociendo. Queremos que nuestra familia funcione, pero nuestra familia empieza por el comportamiento que tenemos nosotros. O sea, hemos de mirarnos a nosotros mismos, irnos conociendo y saber quiénes somos y qué estamos haciendo con nuestra vida. En ocasiones queremos que nuestros hijos nos respeten y yo me pregunto, ¿esa madre o ese padre se respeta a sí mismo? ¿Ese madre, ese padre se valora? ¿Tiene seguridad en sí mismo? ¿Sabe lo que quiere? ¿Cómo vamos a ponerle límites a nuestros hijos si no los tenemos ni siquiera hacia nosotros mismos? Entonces, una reflexión sobre ello. Pues luego, jueves 26, hay un taller sobre el poder sanador de la música, y el viernes 27... a las 20:30, Encuentros con el Abrazo. Encuentros con el Abrazo es un contacto físico que tampoco estábamos acostumbrados. Se hace progresivamente, muy respetuoso, ese acercamiento hacia los demás. Ya antes hablaba Meli de ello, de cómo nos costaba abrazar incluso a nuestros hijos. Había como un miedo al contacto. Pues bien, es simplemente esto, los días 25, 26 y 27 de abril, o sea, la semana próxima, y se pueden anotar. Pues también tenemos otras actividades, ya que estamos en ello, pues un taller en Santa Cruz de Tenerife, en el Centro de Entidades del Voluntariado, el sábado 21, será con el tema, o sea, el taller mensual, Cuentacuentos. Y luego tendremos también el mismo día, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el 21, también el sábado, sobre el taller mensual Escritura Terapia. y para recordarles también a todos los de por esta zona, Guía, Garda, que tienen el chikung en la Asociación de Vecinos El Bermejal, Marmolejo, Garda, todos los jueves, o sea hoy, a las 20:30 de la tarde-noche. Y les recuerdo a todos que también, aparte de las reuniones de autoayuda que tenemos en varios municipios, también aquí en Galdar, en la Casa de la Juventud, todos los miércoles a las 20 horas, a las 8 de la noche, hasta las 9:30. Y bueno, pues para más información, vuelvo y le repito, pues llaman a los teléfonos. Y bueno, pues ahora pasamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Qué te importa? Ahora pues le hablaremos un poquito de los libros de la semana. En este caso es el de Alice Miller, El saber proscrito se llama el libro. Y El saber proscrito, en la línea de otro célebre libro de esta escritora, Alice Miller, nos descubre la raíz de muchos de nuestros males originados durante la infancia, y en particular analiza las enseñanzas que recibimos a tan temprana edad. Y en efecto, los adultos sofocan, digamos, tapan prematuramente los conocimientos que el niño adquiere por sí mismo. O sea, hay algo en nosotros, en realidad no nos dejan ser nosotros mismos, sino que nos impone, y eso lo vamos llevando dentro, con el fin de irnos conociendo. Pues este libro nos ayudará muchísimo, porque el niño se siente como mutilado una parte de sí mismo, que es difícil que acceda con naturalidad a la madurez. Entonces, para ello, pues este libro nos ayudará a tener el conocimiento de cómo muchas de nuestras cuestiones ocultas dentro de nosotros mismos nos lleva a tener una vida familiar bastante disfuncional, porque sale de ello lo que está oculto en las relaciones, tanto de pareja como de con los hijos. Y este libro es de la editorial Ensayo Tusquets Editores, y se llama El saber proscrito, de Alice Miller. También les sugerimos otro de John Bransau, Secretos de Familia. Es el camino hacia nosotros mismos, o sea, de ese autoconocimiento que hablamos, que es primordial en nuestra vida de familia, hacia la autoaceptación y el reencuentro con nosotros mismos. Todas las familias tienen secretos, algunos son bondadosos, pero otros, los que John Branson llama secretos turbios, que limitan la entereza y la libertad de cada uno de los miembros de la familia, y a menudo generación tras generación, o sea, se llevan esos secretos dentro y no hay una comunicación clara en la familia. Secretos de Familia nos lleva al corazón mismo del poder misterioso que tiene la familia para determinar nuestras vidas. En este libro se examina cómo se crean y se influencian los secretos, incluso cuando no conocemos su existencia, incluso no conociéndola, se vive ahí, hay algo que se mueve en esa familia. Y entonces es buenísimo pues indagar un poquito en ello para irnos conociendo y saber qué ocurre en la vida familiar. Este libro es de Ediciones Obelisco, de John Bransau, se llama Secretos de Familia. Le damos los números de teléfono para que así se atreva y se entusiasme a llamar al 609-005-738, o bien al fijo 928-55-3930. Ahora, en este pequeño espacio, ya que vamos a tener un par de semanitas más para hablar sobre la familia. Vamos a tocar un poquito lo que es cómo ayudar a tus hijos a afrontar el divorcio, ya que eso cada día, precisamente por las personas no ocuparse de sí mismas, van de divorcio en divorcio. Y yo la verdad les digo con toda sinceridad que cuando empezamos a hacernos responsables de nuestra vida, en ocasiones no es necesario divorciarse, porque lo que van a encontrar va a ser otro tanto de lo mismo. Digo cuando no hay relaciones tormentosas, ni abusos, ni violencia, ¿no? Sino que esa, ¿cómo le llaman en los divorcios? De cuestión de caracteres. Sí, algo de caracteres. Bueno, o sea que no se comprende, no sé. La incompatibilidad de caracteres, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno, toda la historia que lleva dentro, la refleja en la pareja, quiere que sea como ella quiere que sea, entonces dice, no, este no es el hombre de mi vida, porque hay un poco también de ilusión, y vuelvo y repito, cuando son relaciones de forma que no son, digamos, ni violentas, ni hay abusos de ningún tipo, sino que es esa cuestión, y luego toman las decisiones y se quedan muy mal porque ven que él rehace su familia o ella, y ellos dicen, caramba, pero si esta era la mujer de mi vida, ¿y cómo yo la dejé escapar? Y ahora tengo este problema con esta. O sea, que mirémonos a nosotros mismos, que cuando estamos en conflicto con nosotros, no es el momento de tomar decisiones. Así, lo primero es encontrarse a sí mismo, saber qué nos pasa, y después tomar las decisiones que queramos, que somos libres para ello. Entonces, en el divorcio, que está ahí, y de cómo de luego se crea otro tipo de familia, donde los hijos son de matrimonios distintos, pero es una realidad que está ahí, y hay que vivirla ahora desde la aceptación y lo mejor que se pueda, dándole a estos hijos, digamos, el atendimiento que ellos necesitan, a pesar de que no esté su padre presente. Pero si están en conflicto, mejor es que estén ausentes, en un sentido, ¿no? Crecerán cuando la figura no está ahí, pero por lo menos no tienen la violencia ni nada de que les trastoque su existencia. Entonces, lo bueno es que en el divorcio, que resulta un momento bastante difícil para los hijos, en tener en cuenta de lo primero es ayudarse a sí misma, a sí mismo, los padres. Porque los hijos se sienten culpables ante esa decisión. Los hijos en ningún momento quieren que sus padres se separen. Y harán todo lo posible para que estén juntos. Pero cantidades de historias, de enredos en los hijos. Y en ocasiones por la inconsciencia de los padres, la ignorancia de no saber el daño que se hace. También utilizan mucho a los hijos en ese tejemeneje del divorcio. Entonces, afrontar esto con otra tranquilidad. Si has de divorciarte, primero mírate a ti misma si realmente es lo que quieres y qué es lo que buscas. O si es lo que quieres es que esta persona con la que te vas a separar quiere suplir o quieres tú que él o ella te llenen las necesidades que tienes dentro. Hay mucho sobre hablar de esto. Y no quiero yo hablar de primero, pero si vemos ahí cada uno de nosotros afrontar un poquitín sobre el divorcio y qué podemos hacer para que todo sea menos dañoso para los hijos, que en definitiva, en ocasiones, son las víctimas. Adelante. Sí, como bien decías, Carmen, hay que separar clarísimamente lo que es la relación de pareja y la relación de hijos. La relación de pareja se puede acabar, pero la de hijos es para toda la vida. Entonces el hijo tiene que tener clarísimo que te tiene para toda la vida y darle esa confianza y ese marco emocional siempre. Porque como bien dices, puede ocurrir que se sienta culpable de que él es el causante de ese divorcio, y más en épocas tempranas. Lo que dice Miriam es cierto. Yo cuando me separé, con muchos miedos por no hacerle daño, me daba cuenta que el mayor daño que le estaba haciendo es el desamor que había en casa, la agresión de palabras que había. Y una vez que me decidí separarme, veía que mis niñas estaban sufriendo mucho. Y entonces yo le dije eso que tú dices, que mamá se separa de papá, pero que ustedes a mí siempre me van a tener, yo siempre voy a estar con ustedes, las voy a apoyar en lo que yo pueda. Y eso hizo que todo saliera afortunadamente bien y por ejemplo, y en armonía. Yo ahora veo en casa la armonía que hay, el diálogo, y digo, bendita hora, pero eso, que hay muchos miedos a hacerle daño a los hijos porque lo pasan muy mal, pero que no, que nosotros estamos ahí para ellos, que la pareja es una parte, pero los niños es otra parte, y nosotros podemos estar con ellos aunque nos separamos y darle nuestro cariño, nuestro apoyo, y la verdad que no me arrepiento de ello. Pues a mí me ayudó, no sé si se fue una ayuda o no, pero en ningún momento, aun estando separada del padre de mis hijas, pues en ningún momento busqué a otra persona para sustituir a su padre, sino que fui yo la que hice porque salieran adelante y les dediqué pues todo el tiempo que fue necesario hasta que ya ellas se independizaron. Creo que no tuve la necesidad de buscar una pareja, pero sí sé que yo viví la experiencia porque mi madre se volvió a casar y la verdad que por haber quedado viuda, pero la experiencia para mí fue muy buena, la de haber vivido con un segundo padre. Entonces es de lo que puedo compartir sobre cómo se puede vivir. Sí que es un trauma, porque es un trauma el aprender a convivir con otra persona y cómo no se sustituye, por mucho que, o sea, con otra persona, con un padre diferente, ¿no? Adoptivo, y pero a la vez también el hueco de ese padre uno tiene que aprender a llenarlo, porque no lo llenan ni 20 padres que vuelvan, eso está clarísimo. O sea que tenemos clarísimo que si los padres no están presentes, se queda algo vivido en la persona que buscará inconscientemente llenarlo. Entonces, volviendo al tema de la familia y en esto que nos atañe ahora mismo, que es el divorcio, reconozcamos que los niños no tienen a nadie más en el mundo. Eso, que tengámoslo en cuenta, ellos se sienten luego muy solos y no tienen ningún tipo de seguridad. O sea, si creen que si se separan sus padres se van a quedar abandonados y sin amor. O sea, para ellos sus padres lo más importante de su vida. Y que, como bien decía Miriam antes, las parejas se pueden separar y son un espacio de nuestra vida, pero los hijos son para toda la vida. Y los hijos tendrán esos padres de referencia, estén juntos o no. Entonces, aunque estemos juntos o no, hemos de seguir tomando la responsabilidad de los hijos, por lo menos hasta cuando son adultos. Y luego, cuando son adultos, sigamos teniendo esa relación. Es precioso, porque la familia no se acaba aunque no esté junta. Ese es mi mensaje. Sí, adelante. Sí, y también tener claro que en la conformación de nuevas relaciones, los hijos que aporta tu nueva pareja son sus hijos. No tratar tú de ser la madre de esos hijos. Tener mucha paciencia, mucha compasión y mucha dedicación también a que el otro tiene sus propias, estoy hablando cuando ya más son más adolescentes, tienen sus propias formas de ver las cosas, y tú no vas a robar el cariño de su padre. Es el hijo de tu nueva pareja y nada más. Sí, y tomarlo como lo que es, de una convivencia amorosa, de aceptación, pero que no es lo que queramos, como tú bien decías, ser esa madre, ¿no? Porque ya la tiene. Entonces es una compañerita del camino, de la vida, y hacer lo mejor que sepamos sin culpabilizarnos. Entonces nos damos cuenta que los hijos pues sufren mucho con las separaciones, y vuelvo y repito, si no lo hacemos con claridad, hablando con nuestros hijos, mira, no, nosotros nos separamos, pero ustedes no son culpables de nada, es una decisión de papá y mía, o de mamá y mía, y hablar siempre con claridad, no ocultemos las cuestiones que son reales, porque los niños se forman sus pareceres y sus películas y su cabecita y se pueden quedar, pero que muy mal. Entonces, siéntense tranquilos cuando toman la decisión y expóngaselo a sus hijos, que saben que siempre les va a tener y que siempre les va a querer y que siempre van a estar ahí, para que así ellos se asienten, aunque viva el papá con otra pareja y su mamá con otra pareja, ellos saben siempre y para siempre que sus papás siempre van a estar ahí y que siempre le van a querer. Eso para mí es fundamental. Entonces, ese es mi mensaje en estos momentos, para poder darle a nuestros hijos esa seguridad que necesita y en su, luego en sus vidas de pareja y de familia. Adelante, tenemos una llamada, ¿sí? Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si me conoce, yo creo que sí, ¿verdad? Pues adelante. Nada, yo soy Soraya de Telde. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estoy, que no cojo la sintonía de la radio, no sabía de qué estaban hablando. Ajá. Y ya me comentaron que estaban hablando de la separación. Sí. Y nada, yo quería aportar de que darle las gracias a usted, a Asunción y al grupo por su amor incondicional. Animar a la gente a que vayan a los grupos, porque la verdad que yo estuve en una etapa de mi vida en ello y superé muchas cosas. Precisamente ahí tomé la decisión de la separación, que creo que es el tema que se está hablando hoy. Y nada, dejé los grupos y luego, claro, me involucré en otras cosas y hoy día pues llevo como 18 pastillas con depresión y ansiedad. Pero nada, ya comencé de nuevo los grupos y llevo 4 sesiones nada más. ¿Me permite que te haga una pregunta? ¿Qué pasó en tu vida que dejaste tu crecimiento personal aparcado? ¿Perdone? Digo que ¿qué pasó en tu vida que dejaste tu crecimiento personal aparcado, lo dejaste a un lado? Que me involucré en la vida de los demás, en la vida de un hermano. Ah. Sí, señora.